Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Bad news, sad news, never no good news, or they pretending. Make a child believe that they ain't no love way. Love lives on my street. Love is you. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando esta banda electrónica británica, Fightless. Es del álbum No Roots. Arrancamos con Love Lives on My Street. Eso es lo que hoy decimos, ¿no? El amor está en mis calles. Oye, esta onda del Congreso de la Paz, qué buena onda. La verdad que estuve escuchando algunas de las ponencias hoy en la mañana y impresionante, ya lo vamos a comentar. Pero quédese con nosotros, Mesa Empresarial. Así es de que tenemos aquí presente a nuestros amigos empresarios que hacen el favor de acudir al llamado de Fórmula en los Negocios para platicar con usted, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales y ahora como floor manager, porque estamos en Facebook Live, vamos a estar todo el programa, así es de que acomódese, quédese con nosotros que tenemos temas importantes, relevantes. Ya saben que la Mesa Empresarial nos gusta platicar de lo que acontece en el mundo, aquí en México principalmente, con la 4T y las noticias relevantes desde el punto de vista empresarial, y por eso invitamos a nuestros amigos empresarios. Nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988 en la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica. Es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, de la CEMIC, es miembro de la Asociación de Arquitectos Paisajistas de México, AC, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente, AC. Es columnista de periódicos como en el Novedades, fotógrafo, líder climático de Climate Reality Leadership Corps, que pues es algo loable porque tenemos que hacer algo por nuestro... Ya ve lo que... Tenemos 6 huracanes con nombre en el Pacífico y en el Atlántico, y eso es por el calentamiento global. También nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Gerardo Vela Monforte. Él es licenciado en Derecho con maestría en Dirección de Negocios. Él ha estado trabajando en diversos cursos, talleres, diplomados sobre Administración de la Calidad, Planeación Estratégica, Liderazgo, Desarrollo Humano y Organizacional, Calidad en el Servicio, Herramientas Estadísticas Administrativas para la Calidad, entre otros. Es director de operaciones de Bester Consultores, empresa especializada en consultoría. Y bueno, ellos están aquí presentes esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Gracias por acompañarme en este Mesa Empresarial. Ya prometí llevar el número, pero creo que es la 16 o la 17, pero bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Raúl. Muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a la gente que nos escucha por la radio y nos ve por Facebook Live. Siempre es un gusto estar aquí platicando de los temas que nos interesan a los empresarios de Yucatán. Bienvenido, Raúl, gracias. Mi querido Gerardo. Pues buenas noches, Roberto. Igualmente, pues un saludo a todos los que nos escuchan en esta noche de cumbre de La Paz, ¿no? Como comentabas. Qué bueno. Es muy, bueno, importante. Muy relevante. Relevante, ¿no? Y pone a Yucatán en el centro de estos temas, ¿no? Y obviamente tiene sus, sus implicaciones para la ciudad, pero yo creo que es que vale la pena, ¿no? Yo creo que sí. Veo gente quejándose y todo, bueno, siempre, ya ves, no, nunca puedes tener contentos a todos, pero yo creo que vale mucho la pena unas pequeñas molestias con tal de tener un evento de esta magnitud, ¿no? Y fíjate que vale la pena, amigos, busquen la página, está abierto, están en streaming live todo el tiempo, uh-huh. Y escuchaba yo, la mayoría vinieron 30 laureados de Premios de la Paz, y de los primeros en la mañana plantearon de cómo surgen a ser laureados, ¿no? Uh-huh. Y todos, o la mayoría, platican de venir de sistemas dictatoriales, opresivos, uh-huh. y que pues, su lucha, su activismo, los llevaron a que fueran laureados en La Paz, ¿no? Uh-huh. Pero interesante. Surgen de manera similar. ¿De dónde? Exacto. A eso iba. Uh-huh. ¿No? Sí, interesante, no he dado cuenta ni lo he checado, pero qué interesante, ¿no? El hecho del surgimiento similar de y bueno, ellos siguen hablando y su discurso sigue siendo en contra de las dictaduras, en contra de los gobiernos opresores, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí hay un dato, ¿no? Que es el evento de este tipo donde más laureados han estado en conjunto, ¿no? 30 vinieron. Es un buen logro, ¿no? Para este evento. Es que por un lado esto que comentas de que provienen de un sector pues que tiene ciertas características comunes, que es de regímenes dictatoriales o difíciles, etcétera. Pues sí es interesante ver ese origen. Sin embargo, a mí no me sorprende tanto, puesto correcto. Que si ya hay paz, ¿cómo construyes paz? Uh-huh. Tienes que construirla donde no la hay, ¿no? Correcto. Lo interesante aquí es que hayan tenido la valentía, porque se requiere una valentía sin precedentes, para enfrentarse a un régimen que es opresor, que es dictatorial, donde correcto. Se suprimen las libertades individuales, donde no hay garantías para el ejercicio de una libertad y de un compromiso por la paz, y hacerlo. No solo decidirse, sino hacerlo contra todo y a pesar de cualquier consecuencia que esto pudiera tener, es admirable. Por eso, reconocer a estas personas que han sido laureados con este premio tan importante, pues es una cosa tremenda y es un honor tenerlos aquí en Mérida. Y también escucharlos, ¿no? Escucharlos. O sea, porque todavía pues, se requiere ese valor. Sí, continúan en esto. Continúan, como ya hace rato, no solo en algún momento fueron laureados por algo que hicieron en el pasado, sino que continúan promoviendo esto, ¿no? Maravilloso. Y creo que es un discurso, pues, que nosotros los mexicanos debemos de escuchar con mucha atención, uh-huh. dado lo que está pasando con el actual gobierno, ¿no? Sí. O sea, que muchas decisiones del actual gobierno son, pues no sé cómo la palabra exacta, pero van a que nos quieren encajonar a una especie de dictadura de... Digo, pueden ser precedente, ¿no? De algunas prácticas. Hay puede haber alertas, ¿no? De un perfil autoritario, ¿no? Se ha mencionado en varias ocasiones. Y pues sí, yo creo que es. Hay que empezar a prevenir ciertas cosas, ¿no? O sea, antes de que ocurran. Pero además, específicamente a lo que te refieres, Roberto, creo que hay un discurso un poco contradictorio. Correcto. Porque el presidente siempre pregona la paz, la felicidad de las personas, pero el solo hecho de calificar fifís a algún sector dividir, que se encuentra en contra de sus ideas, o criticar de cierta manera a la prensa, o a veces exhibir a sus opositores, ya no está construyendo la paz. La paz se construye uniendo, se construye pues invitando, lidereando esta paz, señalando el rumbo que debemos seguir todos y convocando a todas las partes a que nos unamos, no dividiéndonos. Entonces, siento que ahí hay un poco de discurso contradictorio, ¿verdad? Pero pues es algo en lo que tenemos una gran oportunidad de trabajar para mejorar ese aspecto. Y fíjate que no recuerdo el nombre y no lo tengo, no lo apunté, uno de los laureados que yo creo que venía en representación de Nelson Mandela, Okay. Habló precisamente lo que estás diciendo. Él dijo, señores, la paz se construye con unidad. Que eso fue el éxito de Nelson Mandela. Es el gran ejemplo, ¿no? Nelson Mandela, ¿no? ¿Cómo logró, después de un proceso muy, muy duro, muy fuerte en Sudáfrica, él estuvo abocado totalmente a la reconciliación. Correcto. ¿No? O sea, y a diferencia, como bien decía Rosa un momento, ¿no? A diferencia de algunas cosas que vemos aquí a veces, él realmente predicaba con el ejemplo, ¿no? O sea, se dedicaba realmente no solo a hablar de la paz, sino a construir la paz con sus acciones. Y pues finalmente es, al ser el presidente, pues es el ejemplo a seguir, principalmente por sus seguidores, ¿no? Entonces, muchas veces ese discurso de catalogar o etiquetar, pues definitivamente lo que provoca es exacerbar ciertos ánimos en ciertos sectores de la población que por algún motivo ya pudieran tener algún tipo de resentimiento. Y es nada más, pues querer tirar la chispa para encender la llama. Y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Peligroso. Y también, pues bueno, tenemos ahí, por ejemplo, la ley. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. My love is generations old. I was there when trees died and the world went cold. Bien, amigos, regresamos. No Roots se llama esta canción de Fightless. Le pido una disculpa, nos cayó la guillotina en el corte anterior, pero estaba muy buena la plática. Ahorita la continuamos. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Mire, el costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de la organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Búscanos, estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Al teléfono 9999-275932 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com. Bien, regresamos, estamos también transmitiendo en Facebook Live para que en la mesa empresarial, para que usted nos siga y nos acompañe. Me acompañan aquí en la mesa empresarial el licenciado Gerardo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y bueno, ya platicamos de la convención o del congreso este de la paz, la que hay aquí, la cumbre que hay aquí en Yucatán, que hay mucho que aprender. Yo lo invito a que la siga, la puede ver por internet y es mucho más cómodo porque te hacen close-ups. Y, uh-huh. O sea, está... No, qué bueno que la están transmitiendo en vivo, ¿no? Sí, en vivo, en internet. Uno de los primeros temas, creo que ya lo empezamos a platicar antes de iniciar el programa, la ley de la amnistía de AMLO. Interesante esta ley, sobre todo por la carga política que le da AMLO, porque en realidad escuchaba yo a un especialista en un noticiero que decía, pues en realidad es muy poca la gente a la que realmente va a beneficiar por las condiciones que le pusieron a la ley de amnistía. ¿Qué opinan ustedes? Y no solo las condiciones, sino al final estamos en una República Federal donde hay leyes a nivel federal y leyes de los estados. Correcto. Una ley que se promueve desde el gobierno federal para que apruebe el Congreso Federal, pues únicamente aplica a delitos o a situaciones del orden federal. Y varios de los temas que se incluyen en esta ley de amnistía, pues más bien son delitos que comúnmente son sancionados en el fuero estatal, ¿no? O sea, son delitos que tienen que ver con la aplicación de las leyes en los estados, a excepción de los delitos contra la salud, lo que tiene que ver con el tráfico de drogas o el consumo de drogas, que esto siempre ha sido delitos únicamente del orden federal, ¿no? Entonces, si bien esa ley de amnistía promete esta amnistía a delitos como el aborto o como el robo simple sin violencia o a personas de comunidades indígenas, pues en esos delitos en específico, la verdad es que presos federales por esos delitos hay muy pocos. O ninguno. Bueno, en caso, específicamente en la información que he visto publicada al respecto, pues por ejemplo, en el delito de aborto, pues no hay, no sé, cero. Las personas que están en prisión en el orden federal, ¿no? En los estados probablemente. Entonces aquí tendría que pasar, para que realmente esto sea algo aplicable, lo primero que tendría que pasar es que se homologuen o que existan estas leyes en los órdenes estatales, en todos los estados de la República, ¿no? Mientras esto no ocurra, pues es una buena intención o un buen deseo. Por eso te digo, políticamente es un, ¿no?, buen anuncio. Es un buen anuncio. Y está el tema siempre controversial, que es los delitos contra la salud. O sea, se promueve amnistía para personas que, por ejemplo, que logren demostrar que vendían drogas porque eran obligadas a hacerlo, ¿no? Por su condición política, económica, o por su condición de mujer, por ejemplo, una mujer que su novio, su esposo, la obligaba a vender drogas. Pero que en ese caso, pues, hacer delito federal, yo supongo que ahí sí habrá cierta población que pueda ser sujeta de esta amnistía, ¿no? Raúl. Bueno, como empezaste muy bien la introducción al tema, esto tiene que ver mucho con la paz, porque enunciar una ley que perdone ciertos delitos o que evite que a gente se le castigue por ciertas circunstancias atenuantes de haber cometido un delito, pues está construyendo paz. Pero volvemos a lo mismo que también hablábamos hace un rato, ¿no? La intención es buena. La forma de aplicarlo es lo que nos plantea ciertas dudas. Correcto. A mí me interesaba y me parece muy padre la opinión de Gerardo, porque él como abogado, claro, pues estamos hablando de una ley, yo soy ingeniero, no sé mucho de leyes, pero me parece muy interesante el punto de vista, ¿no? Esta cuestión de la separación de leyes federales y estatales, y decir que, por ejemplo, en el aborto no hay ninguna mujer hoy presa por el delito de aborto. Me parece también un aspecto interesante es que creo que ninguna ley debería de considerar aspectos demasiado subjetivos para ser aplicada, puesto que todo tendría que ser algo comprobable. Entonces ahí se habla de que si hay personas, dicen, no se trata de liberar narcotraficantes, se trata de liberar a gente que lo haya hecho obligada por condiciones de pobreza, por condiciones de marginación, etcétera. Pero ¿cómo compruebas eso? O sea, ¿cómo compruebas la intención de haber cometido ese delito? Puedes probar que la persona es pobre, puedes probar que no tiene ingresos, pero la intencionalidad al cometer ese delito es sumamente difícil. Entonces, para un juez dictaminar sobre un caso de esta naturaleza, no es nada fácil. Entonces, pues no son vacíos jurídicos, son que por eso van para afuera, ¿no? Exactamente. O el delito, habla por ahí del delito de sedición, que no se haya cometido por motivos políticos. A su mecha. ¿Cómo separas eso, verdad? Entonces estamos hablando de cuestiones demasiado subjetivas que no sé en quién va a recaer la responsabilidad de determinar. Pues sí. Y mira, aquí estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que en que siempre siempre una subjetividad en la aplicación de una ley es sumamente riesgoso y peligroso. Y esta ley, al parecer, digo, sin haberla yo estudiado a detalle, simplemente por lo que se ha hablado y escrito sobre ella un poco, sí da un margen de discrecionalidad o de subjetividad un poco amplio. Y al final, parte de la atribución de decidir si ya no hay acción penal es de la Fiscalía General de la República. Entonces, sí puede convertirse totalmente, como otras cosas, ¿no?, siendo muy mal pensados, sí puede convertirse en otro medio de control también político, ¿no? En un instrumento de política. A ver a quién, a quién decido no continuar una acción penal y a quién sí se la continúo más allá de las posibles circunstancias o atenuantes que pueda tener, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siendo muy mal pensados, a simpatizantes políticos, pues decido dejar de aplicar una acción penal, y a los que están, son contrarios a mí políticamente, pues entonces ahí... Esos que se queden, ¿no? Entonces, sí hay ese riesgo. Yo creo que en ciertas circunstancias la ley de amnistía puede ser muy positiva, pero siempre hay que tener cuidado con ese margen de discrecionalidad en cómo la aplico. Ahí está, y fíjate ahí lo está que estás toda diciendo, la jugada, ¿no? Porque está el otro tema de las facturas falsas. Instrumentos de persecución, De control. Convertirse en instrumentos de control y aún más de persecución política, ¿no? O sea, ese es el gran riesgo que puede llegar a ver, ¿no? O sea, y bueno, siempre quedarán las dudas, ¿no? Y además ahí vamos a suponer que le concedamos el beneficio de la duda y que haya buenas intenciones de aplicar bien estas leyes. Pero ahí queda el instrumento para el futuro. Y claro, no sabemos quién va a estar después aplicando. No, y los jueces, y en fin. Pues amigos, ahí está la reflexión, ahí se las dejamos. Creo yo que excelente la respuesta de aquí de mis compañeros, pero pues la última decisión es de usted, pero hay que reflexionar en estos temas. Vamos a un corte comercial, no se me vaya ahorita, regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. With you I fear I'm the main leading the blind. With you I fear I'm just spending wasting time. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción. One Step Too Far es esta de la banda electrónica, banda británica electrónica Fightless. Esto fue liberado en abril del 2002. Es su cuarto y final sencillo de su álbum de estudio Outrospective. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Shop. Amigo restaurantero, ¿te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? ¿A quién no, maestro? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tus objetivos. Shop Restaurant Móvil es la solución que permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención de tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta en el aumento del ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, hashtag el que todos usan. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Solo menciona que escuchaste este anuncio y hasta un regalo vas a recibir. National Shop, la verdad que una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras exitosamente. Bien, regresamos aquí al estudio, en la mesa empresarial, donde me acompaña el licenciado Gerardo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte, y también estamos en Facebook Live, así es de que usted nos puede acompañar. Esta mesa empresarial generalmente la ponemos toda en Facebook Live, así es de que vamos a continuar con el tema, si les parece. Ya iniciamos anteriormente en el corte anterior sobre que aprobaron en el Senado el dictamen para combatir empresas fantasmas y facturas falsas. Y bueno, lo que a mí me da terror es que tú como empresario, pues te puede llegar una factura falsa sin que lo sepas. Claro. O sea, es así de simple. Y además no tienes, o siento yo que no deberías tener la obligación de averiguar si es falsa o no. No, claro. Para empezar, desde que te la puedan emitir y tú con la cadena digital la puedes checar en el SAT, desde que la persona te la puede emitir, ya no es falsa. Uh-huh. Eso de calificar a una empresa fantasma o calificar a una factura como falsa, hoy es casi imposible. O sea, desde que te la emitan y cheques el código y pase, es una factura válida. El señor se registró en Hacienda, le dieron la autorización, claro, le otorgaron un RFC. Si él se dedica a facturar cosas irreales o a otras personas no les entrega los bienes o servicios que les factura, pero a ti sí, eso no es de tu incumbencia y estás corriendo el riesgo de ser calificado como un delincuente. Y hasta delito grave, botellón, maestro. Sí. Y luego con la ley de control de dominio o de extinción de dominio, puedes perder hasta tu negocio por algo que... Sí, no, eso es lo delicado. Es terrible, ¿no? O sea, ese enfoque, lo que platicábamos en al final del corte anterior, lo que aquí te queda la duda de qué tan maquiavélico puede ser es no la ley en sí mismo lo que dice, sino la manera como puede usarse por la forma como está planteado o presentado, ¿no? O sea, yo creo que como empresarios estamos de acuerdo en que hay que pagar impuestos y la gente, correcto, tiene que pagar impuestos. Digo, aquí nos podemos ir tres pasos para atrás al hablar del tema de los impuestos y pues para empezar plantear si la manera correcta es nuevamente irse con más agresividad todavía a los contribuyentes cautivos en lugar de ampliar la base de contribuyentes y cambiar el sistema fiscal por completo. Pero bueno, es irnos tres pasos para atrás, ¿no? Correcto. O sea, es desear ahorita lo imposible, ¿no? Pero bueno, ya estamos en este tema particular donde nuevamente vemos que es apretarle más las tuercas todavía, incluso con esta amenaza de irte a prisión como empresario, a los que ya somos contribuyentes y contribuyentes cautivos, ¿no? Y bueno, dentro de este entorno o este contexto, pues vemos también con preocupación cómo equiparan la posible comisión de un delito fiscal con delincuencia organizada, ¿no? Bueno, pero también la intención de controlar totalmente al empresario. O sea, la posibilidad, lo que decía hace un momento, ¿no? La posibilidad del uso, del muy mal uso de esos instrumentos legales para un control político, una amenaza política o una venganza política. Eso es lo que puede ser delicado. ¿Se acuerdan cuando Chávez, no me acuerdo el nombre, pero emitió una ley similar? Uh-huh. Y se ve, hay un video donde él sale caminando por una avenida allá y le dicen, ¿y esta empresa? Ah, sí, también es. Expropiala. Expropiala. Uh-huh. Y esta también, expropiala. Uh-huh. Digo, a eso quiere llegar López Obrador, caminar sobre Paseo de la Reforma. Y yendo expropiando negocios, maestro. Entonces, digo, claro. Sí, es lo donde hay que tener cuidado, ¿no? O sea, insisto una vez más, yo creo que es correcto el querer que se eviten ese tipo de acciones, ¿no? O de prácticas, pero cuidado con las formas, ¿no? Cuidado de hasta el dato, dónde. El dato que dan de que son, no sé, no me acuerdo, 1.2 billones de pesos de evasión fiscal, o sea, una cantidad así estratosférica, y que por eso la ley, ¿no? Por eso controlarlo. Uh-huh. Pero bueno, si tienen detectado que hubo una evasión de ese nivel, quiere decir que saben quiénes son. No, digo, ¿sí? ¿Por qué no aplican la ley actual, vigente, uh-huh, que culpa al evasor de impuestos? O sea... Y fíjate también las... No, digo... A mí siempre me ha parecido muy injusto este tipo de leyes o de cuestiones para castigar a quienes, sin saberlo, caemos en este tipo de relación con alguien que comete un ilícito, porque pienso que nos quiere trasladar el Estado a los particulares su incapacidad, correcto, para controlar y perseguir los delitos que ellos deberían perseguir. Uh-huh. Es decir, a mí no me compete determinar si una empresa es fantasma o no. Es obligación del SAT, desde que le solicitan un registro de una empresa, un RFC, visitar el lugar y ver que el domicilio existe, que no es una casa abandonada. Bueno, en los periódicos vemos eso recurrentemente. Sí. Hay un RFC en un terreno donde no hay nadie, o en una casa abandonada donde no hay ni siquiera un escritorio o una secretaria que responda. Uh-huh. Bueno, eso lo debió verificar el SAT. ¿Por qué lo voy a verificar yo? Si viene alguien a mi oficina o por teléfono yo pido, mándame 100 bloques y me los facturan y los pago y me llegan los 100 bloques, a mí claro, no me interesa si el negocio es una casa cerrada o inhabitada. Eso le interesa al SAT. Y es su incapacidad de poder perseguir ese delito lo que nos están queriendo trasladar a nosotros. Y es con lo que no estoy de acuerdo. Oye, ¿y no es inconstitucional esto de que te lo pongan a ese nivel de prisión, o sea, prisión preventiva, ¿no? Porque lo querían hacer ¿cómo? Delito de nacional o delito contra la nación. Sí, bueno, yo creo que sí van a empezar a haber amparos y, bueno, va a haber una pelea legal seguramente por eso, ¿no? Y fíjate que algo que comentar hace rato, ¿no? Un poco, no respondido directamente a la pregunta, sino otro tema interesante acá, hablando de las empresas fantasmas y las facturas fantasmas, también de cómo se mide con varas diferentes, ¿no? Y es parte de la inconformidad de los empresarios. Al empresario, si está en peligro de perder su libertad, de irse a la cárcel por esa sospecha de uso de facturas falsas, que como bien decía Raúl, no son falsas las facturas, ¿no? La factura es real. Lo falso a lo mejor es el prestador de servicio, pero bueno, te puedes ir a la cárcel incluso con prisión preventiva y si llega a comprobar tu culpabilidad, pues ahí te quedas varios años. En cambio, si un servidor público es el que hace uso de facturas fantasmas, que sabemos por experiencia está, aquí en el Estado. Ahí está, en el bote, ¿no? En años anteriores. Ah, bueno, sí, claro. Que había alto uso de facturas empresas fantasmas. Si un servidor público es el que comete ese delito, lo que le pasa es que pierde el ejercicio de sus funciones y es inhabilitado por 10 años. Pero no se va a la cárcel. Cuando tristemente sabemos que los principales clientes de empresas fantasmas muchas veces son algunos gobiernos. Por supuesto, claro, las adquisiciones o las obras del gobierno por las cuales piden un diezmo, hay que utilizar estos mecanismos para... Todos los gobernadores que están siendo perseguidos y algunos están en el bote... Todos tienen esa práctica. Usaron y abusaron de esa práctica. Es correcto. Ellos la inventaron, así es. Pues bueno, amigos, ahí tiene usted. La verdad que interesantes los comentarios. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción, What About Love, del álbum No Roots. Este es el cuarto álbum de la banda británica electrónica de música electrónica, Fightless. Esto es del 2004. Buena música, buen rock and roll. Este género de trip hop, trance, música electrónica, alternative rock, pues es lo que nos acompañó esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle rápidamente, le decía, tenemos en el Pacífico, mire, está Lorena y Mario, que están, le van a pegar a la península de Baja California, son tormenta tropical, pero pues ya les está llevando mucha lluvia desde Colima, Jalisco, toda la parte norte, parte sur de la península de Baja California, y también está Kiko en el Pacífico Central, pero no tiene mayor relevancia. En el Atlántico tenemos lo que resultó de Imelda, que está ya metida ya en Texas, trayéndoles lluvias todavía. Está Humberto, que se aleja más hacia el Atlántico Central, Atlántico Norte. Está Jerry, que ya es huracán y que pues va otra vez con ruta hacia pasando por las islas de Sotavento rumbo a las Bahamas, pero parece que se va a desviar antes hacia el Atlántico Central. Pero tenemos dos disturbios tropicales todavía que tienen tendencia a entrar a la parte del Mar Caribe. Así es de que hay que mantenernos informados los próximos días. Muy activa ahora la temporada de huracanes. Nada todavía de qué preocuparnos más que lluvias. Que son ricas las lluvias. No ha sido tan intensa la temporada de lluvias, pero pues ahí está. Bien, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital en Yucatán que ha trascendido fronteras también, que es una empresa ya a nivel nacional y que le puede ayudar a usted en su transformación digital. Mire, entrarle al mundo digital desde el punto de vista empresarial ya no es una alternativa, es el mundo que nos va a regir o que ya nos rige el mundo digital. Y tenemos que aprender de él y tenemos que aprender al marketing digital, tenemos que aprender a mecanizar todos nuestros procesos y bueno, entrarle al mundo digital. Así es de que consulte con Adibor, ellos son expertos en este tema y pues tiene especialistas que le van a ayudar a su transformación digital. adibor.com.mx. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de la mesa empresarial, el licenciado Gerardo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y muchachos, dos temas todavía nos queda. Comentar esto del el CODI. Yo lo puse porque aquí nos ponen 9 de cada 10 mexicanos ya utilizan los pagos digitales. Obviamente me quiero imaginar que de esos 10, pues son los que están bancarizados, como decía Gerardo, ¿no? Porque pensar a nivel general de 9 de cada 10 no sería un dato. Que utilicen los pagos digitales 9 de cada 10, estamos muy, muy lejos todavía. Sí, pero lejísimo, ¿no? Pero interesante. Porque también hubo reuniones de Andrés Manuel con los bancos, lanzaron este proyecto del CODI que ya está funcionando, que invitaron a todos los, el Banco de México fue líder de este proyecto. ¿Ustedes creen que de veras terminemos con el efectivo? Yo honestamente lo veo muy lejano, ¿no? O sea, se celebra el surgimiento de nuevas opciones y que faciliten la vida finalmente, pero llegar al punto donde el efectivo no sea necesario, incluso donde ya no exista, yo veo que que faltan muchos, muchos años todavía, ¿no? Raúl. Tú, es nada más eso, ¿no? Pues ustedes manejan empresas y claro, saben. Sí, yo difiero un poco. Yo creo que a veces pensamos, fíjate, los de mi generación, que estamos alrededor de los 50 años o un poco más. Chamacos, todavía chamacones. Cuando éramos jóvenes, las modas o la tecnología, siempre decíamos, va a llegar a Mérida esta tecnología. Uh-huh. Sabíamos por noticias que en los países más desarrollados surgía alguna tecnología y decíamos, va a llegar, como que pensamos que la tecnología hace un viaje tardado y que es difícil su adopción. Hoy creo que en este mundo globalizado es mucho más fácil la adopción de ciertas tecnologías. Correcto. Incluso en niveles socioeconómicos bajos de la población, gente que gana poco ingreso, lo poco que tiene lo destina a comprar tecnología. Tienen teléfonos ya avanzados y creo que a esto le están apostando los bancos. Entonces, no veo difícil que pueda adoptarse la tecnología. Sí puedo coincidir contigo en que quizás por asuntos de evasión fiscal, de esconderse un poco del fisco, que es lo que generó. Cuando empezó el gobierno a apretar más cuestiones fiscales, empezó a circular mucho más efectivo. y ya casi nadie quiere usar su tarjeta de crédito porque ya está fiscalizada o ya es muy, entonces mucha gente utiliza efectivo. Sí, pero fue cuestión fiscal. O sea, una cuestión fiscal, no tanto de resistencia a adoptar una tecnología, sino tenía otras motivaciones, el rechazo a la tecnología. Y bueno, esto del CODI, los medios de pago digitales, vienen a ser una pinza que termina de cerrar este proceso de una adopción de pagos electrónicos y evitar el uso de efectivo. Tengo un amigo que por razones de negocios viaja con frecuencia a China y él desde hace 4 o 5 años me decía que va al súper en China y ve que todos los chinos ni siquiera sacan la tarjeta de crédito, sacan su cartera y la pasan sobre un sensor y ya pagaron. Sí, pues. Ese pago por presencia, por acercamiento de un chip o de alguna cosa, ya es algo que, por ejemplo, en China y en muchos otros países, ya es algo muy común, ¿no? Y en las compras en línea incluso ni siquiera eso, porque, por ejemplo, en Amazon, tú ya tienes cargados los datos de tu tarjeta. Así es. Y simplemente es aceptar la compra y listo, ¿no? Ya está abierta tu cuenta, ¿verdad? Exactamente. Solo te das cuenta que ya no puedes comprar cuando ya venció tu tarjeta. Así es, sí, de acuerdo. O sea, yo creo que en las ciudades y aún en zonas rurales, pero con ciertas condiciones, finalmente Yucatán es un estado con una conectividad y una comunicación muy, muy ágil por las condiciones geográficas que tenemos, ¿no? O sea, yo en mi comentario, que yo lo veo muy lejano a que sea algo generalizado, incluso donde no existe el efectivo, o sea prohibido prácticamente el efectivo, estoy pensando en comunidades donde hoy incluso sigue existiendo el trueque. O sea, claro, si pensamos en las montañas de Chiapas, en las montañas de Chihuahua, ¿no? Donde incluso el efectivo a veces ni siquiera se usa o es parcialmente utilizado. Veo un poco lejano todavía esa posibilidad. De acuerdo completamente con Raúl en el sentido de que en ciertas zonas, bueno, pensar en una ciudad como Mérida, por ejemplo, pues sí, o sea, yo creo que va a haber una adopción bastante rápida y para todos sería mucho más cómodo. O sea, realmente es una comodidad muy grande el pensar en ya ni siquiera tener que hacer la transacción de sacar la tarjeta o firmar, ¿no? Yo lo que vería aquí en este sentido es pues que a los voraces banqueros les bajaran dos rayitas, ¿no? Porque digo, sí, a las comisiones. Porque estamos haciendo ricos a estos. Sí, no, por ahí decía banqueros, la nota, maestro, que parte de la propuesta del funcionamiento generalizado del CODI sí tendría que ver con la inexistencia o la existencia de comisiones muy, muy bajas, ¿no? O de plano que no existieran para ciertas transacciones. Yo creo que ahí sí. Claro, las utilidades de los bancos deberían estar centradas en lo que es su función, prestar dinero para generar desarrollo y generar crecimiento económico. Claro, no deberían estar el grueso de sus utilidades fundadas en sus comisiones. Pues sí, en lo que están recaudando, ¿no? Pero bueno, se nos acabó el programa, muchachos. Como siempre, quiero agradecer. Muy rápido, ¿no? No, muchas gracias. La verdad que he recibido buenos comentarios de esta iniciativa de Mesa Empresarial y pues por eso les agradezco su presencia y aceptar venir aquí a comentar y platicar. Gracias. Nos vemos para la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a toda la gente de Facebook Live también. Ahora pues busque el programa porque esto se graba y se sube a nuestra plataforma y lo puede volver a escuchar. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.